Vamos a ver la mulata. Niña de gran hermosura. Y en cuanto suene el tambor, le quebraré la cintura. Y vamos a ver la mulata. Vamos a ver la mulata. La mulata se me fue, me dejó sin sus encantos. Ahora que la quise tanto, ¿qué te pasó, Marinés? Con 5 hijos la dejé. Su mamá, que yo soy un hombre malo y que me va a meter unos palos si es que me llega a encontrar. Pa' que siga la querella, yo le digo a la mamá que si me encuentro con ella, puñera se va a llevar. Y siempre diré la mulata, siempre diré la mulata. Soluciona palo los problemas de mi gente. No se soluciona palo los problemas de mi gente. Hoy quiero que me perdones, mulata, bien me parece. A tratar como animales me enseñaron los burgueses. A tratar como animales me enseñaron. Junto conmigo, mulata, ya somos fuerza mayor. Unidos a nuestros hijos, buscamos liberación. Unidos a nuestros hijos, buscamos liberación. Ay, siempre diré, mi mulata, siempre diré, mi mulata. Ay, vente conmigo. Vente conmigo, mulata.